Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desarrollar estos 60 minutos a puro box en la Super 107.5 de Rosario. La técnica, un profesional, Dani Bravo. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí en los micrófonos de la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, República Argentina, con todo el material que vamos a desarrollar en esta jornada de boxeo. Vamos a tener seguramente la posibilidad de la entrevista, ¿no?, que caracteriza a Boxeo Planeta a través de todos estos años en el aire. Primero le vamos a dar las vías de comunicación. Se van a poder comunicar al 440-107.5. Nos pueden dejar mensajes de texto en ese número también. Voy a estar recibiendo WhatsApp al 0341-156-02-1075. 0341-156-02-1075. Pueden escuchar Boxeo Planeta a través de www.super1075.com. Acompañamos con redes sociales en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí van a encontrar todo el material que se desarrolla en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta a nivel radial. Y por supuesto también pueden dejar comentarios y demás cuestiones que tengan que ver con todo el boxeo nacional e internacional, por supuesto. Y en Facebook, como siempre, nos encontramos en Boxeo Planeta. Los titulares para esta edición 312. Bueno, María Cecilia Román le ganó por puntos a Carolina Duer. También la sanjuanina Judica retuvo por sexta ocasión su corona FIB Mosca. Por otro lado, el invicto campeón nacional Jeremías Ponce superó al pampeano Sergio Gil en combate no titular. Vamos a ir dando algunas cositas que tengan que ver con eso. A ver, por otro lado, la ex doble campeona mundial Soledad Matisse se recuperó de una racha negativa y volvió a la victoria tras 3 años. También el ex campeón sudamericano gallo Sebastián Rodríguez superó a Genaro De Marco y volvió a ganar un combate oficial tras 4 años y medio. Bueno, y por supuesto vamos a estar también tirando algunas líneas, algunas cositas que tengan que ver con los resultados internacionales. Por supuesto, sin duda lo más interesante que pudimos ver fue Eleider Álvarez le pudo arrebatar el título semicompleto a Kovalev con un nocaut realmente muy, muy interesante. En una pelea que en principio estaba todo para que Kovalev pudiera retener el título mundial. Le agradezco esta información al amigo Marco, ahí el periodista colombiano que fue a cubrir este gran despliegue de Eleider Álvarez, que tuvo la posibilidad de brillar, ¿no?, en el Hard Rock Casino de Atlantic City y se pudo quedar con el campeonato mundial semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo frente a Sergei Kovalev, el ruso, que en principio venía llevando bien la pelea, pero bueno, se encontró con un Álvarez realmente muy contundente, venía con condición de invicto y colombiano. Bueno, y tiró, por supuesto, por tierra ya todo lo que venía construyendo Kovalev. Y se hablaba ya de una pelea unificatoria entre Kovalev y Dmitry Bivol, quien había ganado la pelea para unificar. Y bueno, así que ahora tiene la chance el Eider Álvarez, el colombiano, que en una gran pelea derribó en 3 ocasiones a Kovalev. Kovalev, que venía con un récord de 32-3-1 con 28 knockout. Esto fue en el 7º asalto. A ver, me parece que el tercer pase fue contraproducente, ¿no? Sobre todo porque ya Kovalev tenía poco que hacer. Y bueno, me parece que hubo un par ahí de golpes de más que realmente ameritaban que la pelea se parara antes. Pero de todas maneras, muy bien por lo de Álvarez, el colombiano, que pudo conquistar el campeonato mundial semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo. Un hombre conocido en Colombia porque estuvo mucho tiempo en el seleccionado colombiano, con un gran despliegue. Bueno, después se radica en Canadá ahí, y haciendo filas en el exterior para poder tener chances en los Estados Unidos. Y bueno, le llegó esta posibilidad que realmente supo aprovechar. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la historia, ¿no? No sé si estará firmada ya una revancha con Kovalev, pero de todas maneras me parece que Kovalev tiene mínimamente 3 meses de descanso, porque realmente sufrió golpes que bueno, meritan un descanso. Por otro lado, tuvimos la posibilidad de verlo siguiendo en el camino de resultados internacionales. Tuvimos la posibilidad de ver a 2 ex campeones mundiales en el Coliseo de Nueva York, en la que se presentó André Berto combatiendo con un conocido de la República Argentina, nada más y nada menos que Devon Alexander. Ustedes recordarán, Alexander fue quien debutó con el chino Maidana, haciendo debutar al chino Maidana en categoría welter, cuando Maidana decide abandonar la welter junior y pierde con Devon Alexander. En esta oportunidad, André Berto realmente hizo un muy buen despliegue, 12 asaltos, superando ampliamente a un Devon Alexander que estuvo, se lo notó muy lento, pero bueno, una pelea que tuvo realmente aristas por momentos de trámite parejo, pero que Berto fue inclinando la balanza, llevando las tarjetas a su esquina, quedándose con 115-112 por 2, y una de las tarjetas que no comparto para nada, le dio la decisión a Devon Alexander en 113-114. Pero bueno, lo cierto es que André Berto se posiciona nuevamente ahí como para ver si existe alguna chance, y bueno, mejoró su récord a 32-5 con 24 knockouts. A ver, había caído, recordarán ustedes, en abril del año pasado frente a Joe Porter, y Alexander, bueno, venía queda con un récord de 27-5-1 con 14 knockouts, ya pensando muy probablemente en el retiro definitivo de la actividad. Por otro lado, ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con resultados nacionales. En Boxeo Planeta, edición 312, Leonela Giudica superó en fallo realmente amplio y me parece que en el Aldo Cantoni la Argentina pudo quedarse con un amplio triunfo frente a la venezolana en categoría mosca. Me parece que Altuve no estuvo en el nivel que estaba Giudica, y bueno, el fallo de los jurados fue dividido en esta oportunidad también, Dos tarjetas dieron como vencedora a Yudica, 97-93, 98-92, y la restante marcó un empate en 95, que tarjeta que me parece que no es acertada. Comparto la de 96-94. De todas maneras, me parece que bueno, que Leonela Yudica hizo una gran pelea y se pudo quedar nuevamente con un triunfo en lo que tiene que ver y marcando parte de lo que ha sucedido boxísticamente el fin de semana. Por otro lado, Lucas Matisse colgó los guantes, definitivamente. Matisse dijo adiós a la actividad. Qué reprocharle, ¿no? Matisse, con todo lo que ha dejado, con todo lo que le ha dado. Tuve la posibilidad de cubrir varias peleas de Lucas. Aquí en Rosario, en Junín, bueno, en varias partes, en los Estados Unidos también. Y realmente, bueno, entre otras cosas, Lucas anunció su despedida vía Instagram. Y entre otras cosas decía, no, gracias al boxeo, mi vida cambió, orgulloso de la carrera que pude hacer, saliendo un día desde Leu Chubut, gracias a Wincan Mende por tenerme toda la paciencia, a mi creador, con él empecé, decía, ¿no?, entre otras cosas, en Instagram, Lucas Matisse, a los 11 años, bueno, a ver, un paso por la selección, después ya las filas de Mario Arano, conoce a Luis Cuti Barrera, y empieza toda una carrera que bueno, que fue desplegando en el exterior con resultados muy notorios y que lo llevaron al campeonato mundial, que perdiera justamente en su último combate con nada más y nada menos que un primera serie como es Manny Pacquiao. Así que bueno, Matisse le dijo adiós al boxeo y seguramente se lo va a extrañar. Bien, Canelo Álvarez ha salido limpio en 9 pruebas de la Agencia Voluntaria Antidopaje VADA. Pudo comprobarse a través de 9 exámenes sin previo aviso que Saúl el Canelo Álvarez está limpio de cualquier sustancia prohibida en su organismo, con enfoque a su pelea, que va a ser, por supuesto, en condición de desempate contra Gennady Golovkin. Esto va a ser el 15 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El reporte, por supuesto, corresponde a todo lo que tiene que ver con los controles que exige este tipo de eventos. Recordamos que Canelo había dado positivo y por eso se había suspendido la tan esperada revancha de desempate con Gennady Golovkin, y que bueno, ya vienen bien las cosas y bueno, se va a dar esta gran pelea, esta mega pelea, el 15 de septiembre en Las Vegas. Seguimos en Boxeo Planeta, edición 312. Nuevamente les voy a decir que se pueden comunicar al 440-1075. Pueden enviar mensajes de texto al 0341 y a WhatsApp, por supuesto, 0341-156-02-1075. Por supuesto que también pueden enviar mensajes a través del Face de Boxeo Planeta, que ya lo tenemos abierto aquí en el estudio de la Super 107.5 de Rosario. Tuve la posibilidad también de ver la pelea entre Cecilia Román y Carolina Duber. Una pelea, dos chicas que por ahí no se caracterizan por un despliegue de gran técnica. Duber, una boxeadora que siempre ha tratado de ir al frente, de tomar la iniciativa, de hecho así lo hizo, y Cecilia Román, que quizás un poquito más pensante, pudo quedarse, y bueno, quedarse por supuesto con el título mundial en la categoría gallo. La sanjuanina se impuso en una gran pelea, pero no pudo cerrar por la vía rápida, sino que fueron las tarjetas, las cuales fueron 97-93, 94-96 y 97-93. Es decir que, bueno, Román sigue siendo la monarca de la categoría gallo. Fue en un fallo dividido, que no comparto para nada. Me parece que Román hizo mejor las cosas que Duer. Duer tenía solamente arremetidas. La vi muy desprolija, avanzando en forma vertical, sin ninguna rotación de cintura, sin ningún atisbo de decir, tirar algunos golpes recto, todo muy, muy atropellado en el boxeo de Duer. De todas maneras, bueno, siempre presentó pelea. Pero lo cierto es que la sanjuanina Cecilia Román retuvo el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo por tercera ocasión, por tercera ocasión. La sanjuanina pudo quedarse con el tan preciado cinturón. Y bueno, Duer, ya veterana de estas lides, verá cómo sigue su carrera, y Román tendrá que también de alguna manera ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con el despliegue boxístico, algunos baches que también tuvo en pelea. Y me parece que ante una rival de más fuste, de más exigencia, creo que podría estar en problemas la sanjuanina. Bien, amigos, nos vamos a ir a la primera pausa, que tiene que ver con el apoyo de los auspiciantes para Boxeo Planeta. Y pegadito también vamos a dejar algún temita musical que la noche de hoy va a tener que ver con algunos tanguitos. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. ¿Por qué? Francisco Canaro. Me ven llegar al café tambaleando medio colo, babeando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchacho, porque he venido borracho. Y de mí tengan piedad. En la luz de los ojos divinos se embriagaba mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tiniebla, añorando la luz de tu amor, necesito hundir mi existencia, y es por eso que busco el alcohol. el 5 de enero de 1951, Noche de Reyes. La transmisión más singular, acaso la más insólita de todas las que tuvo Cervantes. Si no la más singular e insólita, como usted dice, la más breve. Porque fueron tres golpes, tres caídas, y allí terminó el combate. ¿Cómo estaba José María Gatic? Nosotros fuimos a verlo el día anterior con Bacanel, y sinceramente lo encontramos en muy mal estado físico, a pesar de que él sostenía todo lo contrario. A punto tal de que con esa fanfarronería, llamémosle así, que lo distinguía, y que me perdone, decía, yo lo voy a matar. Claro, no tenía idea del adversario que iba a tener delante, ¿no? ¿Cómo era el adversario? El adversario, en primer término, era una figura de primera línea. Además, subió al ring en un estado impecable. Era una estatua, era un Apolo, un hombre de ébano, una cosa maravillosa. Usted sabe, Longuito, que allá cuando va a comenzar una pelea, se apagan todas las luces, como ocurrió las otras noches aquí en el Luna Park, solamente queda iluminado el centro y se toca el himno nacional americano. Es una vieja costumbre que creo que persiste. Cuando nosotros vimos a Gatica al lado de Williams con sus auxiliares, ahí mismo creo que Williams nos noqueó a todos. Después de la pelea, ¿cuál fue la reflexión de José María Gatica y cuál la de los argentinos que estaban allí? La de los argentinos, a pesar de que presumíamos que iba a perder, pero nunca de esa manera, bueno, se imagina usted, una tristeza tremenda. La de Gatica creo que no tanto, porque él posiblemente ni se dio cuenta de lo que ocurrió. Posiblemente él también supuso que iba a durar más. Pero no podía durar un hombre que de entrada le va a poner la cara a un adversario que tenía los brazos mucho más largos que los suyos, mucha mayor altura también, y que pegaba muy duro. Ahí estaba, ¿no? La voz inconfundible de Fioravanti, ¿no? Joaquín Carvalho Cerantes, el uruguayo, quien, bueno, recordaba la pelea de José María el Mono Gatica con Ike Williams en los Estados Unidos, ¿no? Una pelea tan emblemática que tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, de que, bueno, Gatica le puso la cara y que Williams lo, con dos o tres golpes lo puso nocao y demás. Bueno, un poco lo que decía Fioravanti, ¿no? Aquel que comenzara su relato deportivo en el año 41, Dani, en Radio Splendid, pasando ya los años 50 por Radio El Mundo, bueno, compartió con José María Muñoz, Radio Rivadavia. Y vos sabés un dato, Dani, que Fioravanti se había retirado en 1972 y regresó a la actividad en el año 1975 como relator de nada más y nada menos que el LT3, Radio Serialista de Rosario. Es un dato que muchos desconocen, pero que tiene que ver con el paso del uruguayo, de Fioravanti, por la radiofonía de nuestra ciudad. Así que valga este lindo recuerdo emotivo de quizás uno de los mejores relatores que ha dado la radiofonía de la República Argentina. Quédate en Boxeo Planeta. Seguimos con más Boxeo Planeta, edición 312. Ya vamos a intentar la comunicación del día para charlar con los protagonistas de esta actividad que tiene que ver que, bueno, han pasado tantos, ¿no?, por los micrófonos de Boxeo Planeta que sin dudas es importante que tengamos todas las voces que tengan que ver con los técnicos, con los promotores, con aquellos que acompañan siempre a los boxeadores, a todos los eventos boxísticos, porque también el apoyo de ese entorno, ¿no?, que van forjando a los boxeadores que tienen que ver con los no solamente el técnico, sino todos los que de alguna manera hacen la logística y bueno, que apoyan a cada boxeador. Siempre tratamos de tenerlo aquí en Boxeo Planeta. Dejamos vías de comunicación 440-1075, 440-1075. Por otro lado, recién estaba viendo en mis anotaciones y un poco estaban analizando los libra por libra, porque van cambiando, bueno, y realmente siempre preguntan, ¿no?, a Boxeo Planeta cómo armaría un ranking hoy por hoy a nivel internacional. Y uno, bueno, lo va armando de acuerdo a cómo se van dando los resultados y las últimas performances de los boxeadores. Y yo creo que, bueno, en primer lugar, yo coloqué a Vasilim Lomachenko. Me parece que es hoy por hoy lo más distinguido a nivel internacional. Después a Terence Crawford, el invicto en 33-0 con 24 knockouts en categoría vuelta. Yo creo que es un boxeador que va a dar mucho que hablar, ya más allá de todo lo que ha dejado. En su última pelea con Jeff Horn, realmente se notó la gran diferencia que hace, ¿no?, con el resto, y creo que la segunda posición para Crawford es indiscutida. En tercera posición estuve ahí entre Spence Jr. y Gennady Golovkin, pero bueno, coloqué a Gennady Golovkin. Cuarta posición para Errol Spence. Y en la quinta posición lo puse al mexicano estadounidense Mickey García, el invicto Mickey García, campeón en cuatro categorías diferentes. Me parece que es ahí donde los boxeadores están en las cinco principales posiciones del boxeo internacional. Hacemos una cortinita y ya nos metemos con lo que tiene que ver con la entrevista de Boxeo Planeta. Muy bien, seguimos en Boxeo Planeta y, como decíamos, ¿no?, la entrevista que caracteriza a Boxeo Planeta a través de todos estos años. Le quiero dar la bienvenida ya a un amigo, ¿no?, un amigo de muchísimo tiempo, a quien respeto mucho, y le quiero agradecer una nueva presencia en Boxeo Planeta. Le doy la bienvenida al querido Charlie Alanis. ¿Cómo estás, Charlie? Damián te saluda. Hola, Damián, querido, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia y a vos, que siempre sos tan amable en acordarte. Bueno, un gusto, y acá estamos siempre en la lucha con este hermoso deporte. Así es, Charlie, querido. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Cómo está el gimnasio? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo viene todo por ahí? Bueno, bien, contento con el gimnasio, siempre trabajando, ahora agregándole nuevas cosas y bueno, y terminamos este fin de semana con un chico de 81 kilos, Carlito Ferreira, que estuvo en la semifinal, en la final, mejor dicho, en Rafaela, salió subcampeón en los 81 kilos. y fue una linda pelea con un chico de más experiencia como Juan Coria de San Guillermo, bien digo, y bueno, contento con lo que trajo, un chico joven, 19 años, en un peso muy delicado, un peso sí. bravo, pero bueno, hizo una gran pelea y se trajo la de plata. Qué importante, ¿no, Charlie? Que sigan saliendo nuevos prospectos en el boxeo de nuestra ciudad, ¿no? Que tiene que ver con salir afuera y obtener este tipo de resultados, ¿no? Sí, seguro. Es un chico muy dedicado, tiene muchas condiciones, linda altura, es fuerte, se la aguanta, porque como te digo, sí, es bravo que... de esa categoría. Y un lindo boxeo que está progresando día a día, no para entrenar, y es un chico serio, sano, dedicado, que eso es fundamental en este mundo que estamos transitando, el boxeo, ¿no es cierto? Claro. ¿Se siguen acercando chicos nuevos al gimnasio, Charlie? ¿Cómo está eso? Mirá, tengo muchos chicos recreativos y claro. algunos muy pocos que quieran boxear. Ajá. No está un poco, o sea, ¿a qué se debe eso, Charlie? A qué se debe que no se difunde, o sea, vivimos en un mundo en donde es un solo el deporte al que se le da trascendencia, que sabemos que es el fútbol, lamentablemente, o sea, el fútbol es un hermoso deporte está bárbaro, ¿no es cierto? Pero lamentablemente es todo fútbol. Vos date cuenta que creo, si no me equivoco, no pusieron cuando peleó Matisse de entrada, pusieron nada más que el resultado. O sea, previamente había... Pasó desapercibida la pelea titular de Lucas Fernández, por ejemplo. De Lucas Fernández, también. Es una cosa, viste, con que una posibilidad de... No te ponen cuando el chico sale en busca, y si pierde, sí te ponen que perdió. Claro. Entonces, viste, los chicos, qué sé yo, no están entusiasmados, pero igualmente sí hay mucho boxeo en Rosario. Sí. Y bueno, yo tampoco, o sea, tener chicos que quieran pelear y yo ya veo si tiene posibilidades, no lo puedo incentivar a que sea boxeador si sé que no va a llegar a nada, porque esto es muy simple, o sea, una cosa es llevarlo para hacerlo pelear y hacerlo golpear, y otra cosa es ver si realmente tiene un futuro. Claro. Y eso es muy simple, cualquier técnico más o menos con un poquito de experiencia lo ve. Y viste, y yo no quiero que los chicos sean castigados y por el simple hecho de subirse al ring y decirle a los amigos, sí, soy boxeador. No, para ser boxeador tiene que pasar mucho tiempo. Sí, sobre todo, bueno, transitar un camino que es difícil, ¿no? Porque es sacrificado, hay que estar abocado al gimnasio y como vos decías, antes de subir a hacer hasta la primera pelea amateur, que en muchos casos se toma como vos decías, ¿no? Un poco para decir a los amigos, mirá, vengan que así me ven pelear por primera vez, pero yo creo que, como vos decís, Charlie, la mejor manera de hacer respetar la actividad es llevar al chico cuando vos ves que tiene condiciones, que está bien entrenado, más allá del resultado, ¿no? Que tiene que ver con ganar o perder o empatar. Pero en principio tiene que haber una preparación que permita que el chico mínimamente esté preparado para enfrentar a otro boxeador que seguramente le va a tratar de tirar golpes, ¿no? Seguro, y este es un camino largo y un camino que se comienza de muy chico en lo posible. Cuando ya vienen muchachos de 24, 25 años y quieren empezar, paran y tienen una ilusión viste, te lo dicen y no sabes cómo decirle no, llegaste tarde. Entrenate, prepárate, ponete bien. Y en el último de los casos, si veo que hay condiciones como para sacarse el gusto de hacer una o dos peleas, pero un chico no puede empezar a los 24 años de amateur, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, hay cosas que yo engañar no los engaño. No vivo de esto, claro, realmente. Sí, sí, sí. Entonces, sí. No voy por la comisión de un amateur. Claro. Yo prefiero que el chico haga el deporte que le gusta, que es el boxeo, y lo tratamos como el mejor, pero de ahí a que sube y que después sea muy castigado, es muy duro a mí ya, no sé si los años, sí. Pero ya no me atrae. No te porque hace yo bien. A un chico que empiece a temprana edad, lo primero, fundamental, que le enseño es la defensa. Y después, bueno, comienza todo lo demás. Pero sin defensa, el boxeo se transforma en una riña. Y eso es lo que yo ya no me interesa subir a un chico que tire, que vaya, tire, entre, salga pegando y recibiendo. No, no tiene sentido. Sí, sí, sí. Además yo creo que me ha pasado ver en varios gimnasios que hay mucha impaciencia de los chicos, ¿no? O sea, es el ya, ¿no? Y me parece que se olvidan del aprendizaje, que la técnica, que tiene que ver con un camino a recorrer. Y un poco también tiene que ver con que ya también, Charlie, vos vas a compartir que nos estamos quedando un poquito sin maestros, sin los técnicos de boxeo que enseñan realmente esa finura que tiene que ver con esta actividad, porque no es solamente estar bien entrenado, subirse, ser guapo, duro y demás. Yo creo que tiene que ver con esto del aprendizaje, de no recibir golpes, de, como vos decías, trabajar desde todo lo que tiene que ver con la defensa, el ataque, cuándo atacar, cuándo defender. ¿Qué pasa en circunstancias de pelea? Que las herramientas que vos como técnico le podés aportar, decir, bueno, porque no todas las peleas son fáciles, porque te toca sufrir una pelea, bueno, para sufrir una pelea hay que hacer tal o cual cosa. Estas son las cosas que hay que tratar de seguir bregando, Charlie, para que salgan buenos prospectos de los gimnasios, ¿no? Sí, totalmente, Damián. Yo a los chicos no los engaño, le muestro que el camino es muy duro, es muy largo, es largo, aunque es corto, pero es largo del día a día, claro. De la vida sana, de no salir, de sí, cuidarse, sí, sí. De no tomar, tantas cosas pasan en un chico. Es muy difícil contener, es difícil contener a un chico y más si no está cerca, saber qué es lo que hizo. Te metes en Facebook y lo ves con una botella de cerveza. Sí, yo claro. Lo primero que miro, los reviso a todos y miro en la mesa que están y qué es lo que hay en la mesa, claro. En qué situación están, y ahí ya te das cuenta. Te das cuenta por el camino que puede andar, claro. O viste cómo sí, es, sí, y sí, si sí. El chico gana, todos los amigos lo levantan, y dale, y tómate un traguito, y si el chico pierde, queda solo como un perro, y, claro. Y viste, y es duro, es un... Es duro. Es hermoso, es duro, es apasionante, pero en lo que respecta al que quiera llegar, tiene que concientizarse de que se terminan un montón de cosas, seguro. Pero muchas cosas en pos de el sacrificio para llegar. Y yo eso lo tengo bien, claro. Bien cerca, ¿viste? Contame de Carlitos, de Junior. ¿Cómo andan Junior, sus cosas? ¿Cómo viene? A ver. Junior, imagínate, se levanta todos los días. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Sí, los veo ahí. Y en ese momento está durmiendo. Claro. Está entrenando a full, ahora en 10, 15 días se va a... no sé si se va a ir antes porque está programado para el 17 en el streaming de TIC Sport, que pelea el Profeta Ruiz en Bolívar. Ajá. En la pelea de fondo profesional y bueno, y en las de los chicos del TIC Play, sí. Está programado Carlitos. Junior. Qué bueno. Pero igualmente no sé si se va, sea como sea, si llega a concretarse, sí. Él está por irse la semana que viene, se tenía que ir mañana a concentrar al CENAR, pero el tema de los juegos juveniles está teniendo muchos atletas en el Senar, entonces se está complicando. Ajá. Pero creo que si no va esta semana, va la semana que viene y ya se quedan allá 15, 20 días, después vuelven y van a hacer ese tipo sí. de concentración hasta los primeros días de octubre, que van a la Copa del Pacífico a Ecuador, un campeonato importante que hay en Ecuador. Qué bueno. Esas son las cosas que tiene. Después, antes de fin de año, no sé, pero bueno, preparándose para el año que viene, que están los Panamericanos en Lima, y después un Mundial en la India. Ah, pero hay muy buenas posibilidades para que Carlitos siga forjando su carrera y además ganando en mucha experiencia. ¿Cómo lo notaste este aporte de Carlitos al seleccionado, Charly? ¿Cómo lo ves en la carrera de él? Bueno, los resultados son los que muestran. Obvio. Cómo se acomodó. Sí. Porque es un chico que 5 meses estuvo en el Senar y participó de los Juegos de Sur saliendo medalla de plata, ganándole a Wilmer Martínez, un olímpico de 27 años, una experiencia impresionante. Después al panameño, al guyanés, que era terrible el guyanés, y perdiendo con Finol, un boxeador con mucha experiencia, muy mezquino, sí. y tal vez la estrategia no fue la adecuada. Yo hubiera cambiado la estrategia inmediatamente de la mitad del primer round, o sea, se lo mandó a esperar y a contragolpear, cuando Finol es un escapista, se tenía que haber ido a buscarlo y llevarlo y encerrarlo y darle, porque está preparado para eso, pero bueno, son experiencias. Yo, con respecto a lo que me decís, sí. lo veo muy bien, especialmente adaptado sí. a un mundo nuevo, en donde él es un chico que siempre estuvo en su casa, sí, un sí. chico que bueno... Y ¿le costó adaptarse al boxeo tipo olímpico, Charly, o rápidamente sí, sí, se adaptó sí, bien? Se adaptó y lo hace... con su estilo, sí. No es el estilo mezquino, el estilo escapista, no. estilo feo. Es el del toqueteo, digamos, ese no. De zurdo, de toqueteo con las manos abajo. Él sigue siendo un boxeador de una línea clásica, digamos. Sí. Por así decirlo, con un buen contragolpe, con buen trabajo de defensa, pero... sí, se adaptó y lo demostró, hasta el punto que la gente de Buenos Aires, te hablo del periodismo, lo tomó como la sorpresa de claro. Del campeonato de los Juegos de Sur. Cuando él llegó allá a Bolivia, esperaban a Melián, claro. y todos preguntaban si estaba Melián, como diciendo el cuco, ¿viste? Sí, los panameños estaban como que... que el Panamá se lo pasaba por encima a Junior. Claro. Se llevaron una sorpresa, al guyanés también. Bueno, la pelea de Wilmer Martínez fue muy muy dura, fue dividido, pero bueno, vieron en él el mejor boxeador. Claro. Sí, además, más allá de toda la experiencia que tiene que ver con el boxeo, y las preparaciones, las concentraciones, me parece que también cuando le toca ir al exterior a medirse con otros boxeadores, me parece que la vara, el nivel, lo eleva también a Carlitos, ¿no? Porque yo lo he visto continuamente mejorando, ¿no? Y bueno, más allá de cuando boxeaba acá digamos, por la zona en forma amateur, era una cosa, y ya peleando con gente en el exterior, con las concentraciones, es otra la experiencia, Charly, que le aporta, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, sí. Muy muy importante los viajes a Colombia, sí. los guanteos que son topes, no son guanteos, son topes, que son sí. prácticamente peleas en gimnasio. Sí. Después en Ecuador, la adaptación para después pasar a Bolivia, en la altura, y guanteando con los mejores. mirá que en Colombia estaba entrenando Wilmer Martínez, que es del seleccionado, pero a Junior no se lo pusieron para guantear. Cuando lo vieron guantear en los primeros guanteos que hizo con otros colombianos de los 56 kilos, no se lo pusieron a Wilmer Martínez para que no lo descifre para el campeonato de Sur. Y después, bueno, le ganó igual. Pero sí que sirve muchísimo la experiencia, el estar concentrado en otro lugar, con chicos que están en su mismo nivel y buscando cada vez superarse más. Y sin apurarse para meterse en el profesionalismo, ¿no? Porque ahora disfrutando también, porque lo veo disfrutar mucho, con haciéndose de buenos grupos, y eso también es importante. Y cuando llegue la hora del profesionalismo, creo que va a tener el aplomo suficiente para hacer la diferencia, ¿no, Charlie? Vos sabés que yo tenía la licencia, o sea, él tiene la licencia de profesional. Sí, estaba ahí. Pero estaba ahí. Fue antes del campeonato nacional que él salió campeón. O sea, lo hicimos porque él se quería sacar la duda que había sido subcampeón cuando tenía 16 años. Y bueno, hizo un campeonato hermoso que realmente me quedé muy, muy contento con lo que él hizo en ese campeonato. Que salió, valga la redundancia, salió campeón. Sí. Y bueno, Yusmani de Painé, que es el cubano, me lo pidió y por favor me pidió, quiero ese atleta. Sí, quiero ese atleta, me acuerdo. Recuerdo bien el momento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahora me cambió completamente todo, porque de pensar en profesional, tenemos todavía hasta 2020 en Tokio 2020. Claro. Eso es un lujo y es un sueño llegar a eso. Claro. Entonces pensamos hasta ahí y de ahí comienza la otra etapa. La otra etapa. Qué bueno. El profesionalismo. Qué bueno este presente de Junior. Realmente lo merece porque, bueno, los que lo conocemos de pequeño sabemos que viene haciendo un sacrificio, un seguimiento al boxeo. Descartar la pasión y el amor que le tiene, porque son familia de boxeadores, y bueno, justamente a propósito de esto te quiero preguntar por Aladino, ¿no? Que lo veo que anda por el gimnasio tuyo, ¿no? Sí, Aladino está conmigo, él tenía gimnasio, pero se unió a mí y está trabajando junto conmigo en todo lo que es el gimnasio y todo lo que lo conoce y lo quieren, que él es un chico muy querido. Sí. Y le trae un carisma único y que todavía el boxeo rosarino lo sigue extrañando. Sí, lo quieren mucho y él siempre está contento. Yo creo que ha sido de los últimos boxeadores que ha llenado estadio y ha despertado esa adrenalina en que no sé, no a veces no se sabe, uno no sabe cómo explicarlo, ¿no? Pero cuando peleaba Aladino, vos no estabas quieto en la silla, parecía que peleabas con él, porque era algo realmente muy, pero muy, muy lindo verlo combatir. Despertaba algo distinto, ¿no? Yo creo que era un distinto en realidad. Sí, el carisma no se compra, no se aprende, el carisma es algo muy especial que no está y no sabes qué es lo que está y por qué atrae tanto, igual que ahora. Pero él es un chico que nunca se la creyó. No. Fue un chico muy dócil, muy muy amable con todo el mundo y sigue siendo y muy así humilde. Reconocido. Muy humilde. Y eso es muy bueno, habla muy bien de él y bueno, y estoy muy contento por eso. ¿Y el foquero cómo anda, el foquero Fer ahí, Fernando Lanís? Fernandito... ¿Se reparte entre la barbería y un poco el gimnasio o no? Bueno, a ver. Antes que nada... Es un gran foquero, sí, y es un gran barbero. Claro, lo veo. Bueno, ahora se tendrá que repartir. Bueno, me imagino que con esto de Carlitos en el seleccionado le dio un poquito más de respiro a Fer, ¿no? Sí, igualmente Fernando, por ejemplo, hoy le hizo 5 rounds de foco a la tarde, porque como es lunes, la barbería está cerrada. Claro. Dicho sea de paso, de Barberos Boxing, me lo pide, ahí por está. Favor. Barber Boxing, ¿eh? De Barber of Boxing. De Barber of Boxing. Es al lado del gimnasio, abajo de casa. Sí, sí. Tenemos sí. todo junto. Tenemos ahí, recordanos la dirección, Charlie, del gimnasio Alanís. Rueda 2553. Ahí está, Rueda 2553. Sí, la barbería, ahí, el gimnasio. Y el gimnasio y arriba mi casa. Sí, señor. Y sí, porque me dijo, haceme publicidad a la barbería. Sí, entonces te decía, hoy le hizo cinco rounds porque era el lunes, pero si no, a la mañana, de acuerdo al trabajo que tenga Junior, él a la mañana se levanta y le hace 3, 4 también rounds de foco, paralelo al trabajo físico. Ya, qué bueno eso. Que le mandan el trabajo físico, le manda Plotinsky de Buenos Aires. De Buenos Aires, la rutina. Bueno, Charlie, agradecerte nuevamente este paso por Boxeo Planeta. Sabés que este programa, una de las aristas más importantes que tiene es difundir la actividad, porque esto nos apasiona a todos, nos conocemos todos, sabemos quién es quién en esta actividad y agradecerte este paso. Ya vamos a estar charlando también en algún momento con Junior, que también se merece estar en Boxeo Planeta, y el abrazo para toda la familia de Nani, sabés que le tengo un aprecio especial. Bueno, nosotros también a vos. Gracias. Que hace tanto que nos conocemos, y creo que perdiste un asado. ¿Ah, sí? con Saucedo Aladino, ¿puede ser? Claro, sí. ¿Viste cómo me acuerdo? Sí, de verdad, perdí un asado. Venía bien Saucedo venía bien. Y bueno, Damián, bueno, te agradezco siempre que estés ahí junto, que estemos juntos. Y bueno, el 17, si Dios quiere, estará Junior por el streaming de Teice Play. Y que sea todo, que salga todo lindo. Que salga todo y bien. Un abrazo a toda tu audiencia. Gracias, Charlie. Abrazo para toda la familia Alanís. Ha sido Charlie Alanís en los micrófonos de Boxeo Planeta. Chau, Charlie. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del problema. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos hablando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de Tango, Aníbal Troilo y el polaco Goyeneche. Luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de Tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de Tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio Tango, con las chatas entrando al corralón. La luna chapadeando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. calles lejanas, ¿cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo? Ese abuelo, ¿dónde andará? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Ahora en Boxeo Planeta, recuerdos. Bonavena era el pichuco del boxeo. Imposible no amar a Bonavena, que además era tremendamente ingenioso, ya lo sabés, fabricante de frases extraordinarias, casi un filósofo. Y yo le gano la forma, el que dice que me tengo que retirar, y voy a pensar que es loco. Una vez que gano la forma, me estoy campeón del mundo, me traigo, una vez que peleo, me pagan con Miami, me traigo Miami para acá, peleo de nuevo, y me traigo Denver, Colorado, me lo traigo también todo para acá. ¿Lo único que te interesa? Me interesa traer cosas para acá. Me interesa vivir bien. ¿A vos no te interesa vivir? ¿O vos te gusta durar? Por eso te hacía esa pregunta, si vos querés durar o vivir. No, quiero vivir, pero vivir bien. Vivir como miserable. Bastante luché, bastante... Además, yo no voy a robar. Porque si vos me decís... No, yo no dije. No, te aclaro esto. Si vos me decís, ¿para qué arriesgar la vida? Vas a robar, que te peguen un tiro. Me pienso que tenés razón, además le estoy haciendo mal a otro. Pero así, no lo roba nadie. Yo voy, peleo y hago lo mío. A mí no me va a retirar nadie. No me van a retirar como retiraron a Loche y como otros boxeadores. A mí no me van a retirar. Cuando yo me retire, lo vamos a aclarar yo y Rago, o Rago y yo. Y vamos a hacer las cosas bien. Ahí estaba, ¿no? Facundo Cabral recordando nada más y nada menos que la figura de Oscar Natalio Ringo Bonavena. Qué lindo recuerdo, Dani querido. En esta edición 312 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario, charlábamos con Charlie Aranís, a quien realmente le tengo un aprecio muy especial, a toda su familia, ¿no? Que siguen aportando y bregando porque el boxeo se siga difundiendo aquí en nuestra querida ciudad. Bueno, les cuento que se canceló la pelea de la joya Barrio Nuevo. Iba a combatir con Ramos la joya, pero bueno, el catamarqueño no va a pelear contra el norteamericano porque surgió la chance de ir por ante el cubano por un título mundial, y bueno, Miguel Barrio Nuevo y el estadounidense Gabriel Ramos van a estar combatiendo por la eliminatoria a título mundial. Así que bueno, va a ser para el 8 de septiembre ante el cubano Jordanis Ugas en el Barclays Center en Brooklyn. Así que bueno, se viene esta nueva posibilidad de Miguel La Joya Barrio Nuevo. Por otro lado, ya cerrando esta edición 312 de Boxeo Planeta, Marcela La Tigresa Acuña se va a estar enfrentando a Laura La Joya Grifa. Va a estar en juego el título mundial Super Gallo de la Federación Internacional vacante, ¿eh? Así que la licencia número uno se va a estar enfrentando a Laura La Joya Grifa. Por otro lado, Gabriel El Terrible Corso va a combatir en la misma jornada frente a Agustín Talibán Bustos. Esto va a ser en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú en la provincia de Catamarca. Este viernes 10 de agosto se presenta nuevamente la licencia número uno, Marcela La Tigresa Acuña. Bien, amigos de Boxeo Planeta, esto ha sido todo por hoy. Hemos disfrutado 60 minutos a puro box. Gracias, querido Dani Bravo. Nos vamos a estar encontrando el próximo lunes cuando la campana vuelva a sonar y los micrófonos de Boxeo Planeta digan nuevamente presente aquí en la Super 107.5 de Rosario. Los espero el próximo lunes. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la